Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 33 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy pudimos hacer programa. Bueno, vamos a poder hacer programa un poco más tarde y un poco más corto. Pero trataremos de hacerlo completo. Pero bueno, es lo importante que aquí estamos, ¿no? Y espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día en este jueves, en este viernes chiquito y fresco y frío. Tenemos un cielo despejado en algunas áreas y en otras está muy nublado y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 70 grados, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 24%. Probablemente pues no vaya a llover como estuvo lloviendo el día de ayer y durante la noche. Pero hay una probabilidad de un 24%, ¿ok? Temperaturas máximas para el día de hoy 70, mínimas 52. Para el día de mañana viernes hay probabilidad de lluvias con temperatura máxima de 60, mínimas de 45. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 42 con probabilidad de lluvias con un 88%. Así que hay que salir el día de mañana con paraguas y bien abrigados, ¿ok? Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Y para el día lunes hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas con temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 33. Van a estar fuertes estas tormentas el día lunes próximo. Así que ustedes estén preparados. El próximo martes hay probabilidad de que vaya a caer un poco de nieve, lluvia y nieve, para que ya estén bien preparaditos en este sentido, ¿no? Bien abrigados y sobre todo pues que cuiden su salud, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Y hoy, que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder.

fuerza a las caídas y ya sanaron las heridas. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, van a escuchar otra vez a mi perrita, se acercó más acá, entonces más al micrófono, se podría decir. Entonces ahí está roncando, no está dormida, pero está roncando. Así es ella. Pero bueno, vamos a irnos con información de ciencia y tecnología, que esa está muy interesante y fuera de lo común. Y yo creo que para todos va a ser una buena noticia, ya que máquinas que generan agua a partir del aire se venden con éxito en California, así como lo escucharon, ¿no? Una máquina, o bueno, la máquina de Ted Bogman, ayudó a diseñar, puede generar agua a partir del aire. Y en la árida California, pues algunos propietarios ya están comprando los costosos dispositivos. Los sistemas de aire-agua funcionan como el aire acondicionado, utilizan bobinas para enfriar el aire y luego recolectar gotas de agua en un recipiente. Lo que dijo a la agencia AP Bowman, ingeniero del diseño de Tsunami Products, con sede en el estado de Washington, fue lo siguiente: nuestro lema es: el agua del aire no es magia, es ciencia. Y eso es realmente lo que estamos haciendo con estas máquinas, fue lo que dijo. El sistema es uno de los varios desarrollados en los últimos años para extraer agua en la humedad. Otros inventos incluyen redes de malla, paneles solares y contenedores de transporte que recogen la humedad del aire. Bowman dijo que las máquinas de su empresa, fabricadas con su uso en hogares, oficinas, ranchos y otros lugares, deshumifican el aire y al hacerlo, pues crean agua que se filtra para hacerla potable. La tecnología funciona especialmente bien en áreas con niebla y, dependiendo del tamaño, puede producir entre 200 y 1900 galones o 900 y 8600 litros de agua al día, que son bastante. Bueno, las máquinas también funcionan de manera eficiente en cualquier área con alta humedad, incluida la costa de California, fue lo que dijo. Pero pues no son baratas. ¿Cuánto creen que cuestan estas maquinitas? Pónganle un precio ahorita, díganme. Yo pienso que de tal a tal. ¿Ya? Bueno, se acabó el tiempo. Los precios oscilan entre los 30 mil y 200 mil dólares. ¿Cómo lo ven? Pues sí está un poco expensive, ¿verdad? En California, donde se les ha pedido a los residentes que conserven el agua porque viven una de las peores sequías en la historia reciente, la cual ha agotado pues sus reservas. Algunos propietarios están comprando estas máquinas para satisfacer sus necesidades del líquido. Don Johnson, de la ciudad de Benicia, en el área de la bahía de San Francisco, dijo que compró la máquina más pequeña, que parece una unidad de aire acondicionado en forma de torre, con la esperanza de que genere suficiente agua para mantener su jardín, pero descubrió que produce más que suficiente para su jardín y su casa. Y esa máquina producirá agua por mucho menos de lo que puede comprar agua embotellada en las tiendas, en los supermercados, ¿no? Y también dice que a medida que pasa el tiempo y aumenta el precio del agua dulce a través de los servicios públicos, cree que se va a pagar por sí sola pues su maquinita. ¿Ustedes qué opinan? Pero la verdad es que la ciencia hace cada cosa. Qué padre, ¿no? Que se pueda hacer eso. Sobre todo porque en todas partes ya hay sequía. Aquí también en Utah, aquí en el área de Salt Lake City, ya están poniendo también restricciones. Pues no es desconocido, ¿no? Que en el mundo pues ya se está dando un cambio bastante drástico, y pues, y uno de ellos es la sequía, ¿no? La falta de agua. Pero bueno, ahí está una solución práctica, ¿no? Para los problemas más amplios de agua en California. Y pues también ayuda, ¿no? El enfoque pues debería estar en la lucha contra el calentamiento global para prevenir futuras sequías. Entonces ahí está esta máquinas que generan agua a partir del aire y pues están vendiendo. Entonces ya dijimos que oscilan los precios entre los 30 mil y 200 mil dólares. Y bueno, en otra información, nos vamos a información tecnológica. Y esta es acerca de YouTube, la prohibición de YouTube a la desinformación. Facebook, YouTube y Twitter tienen largas listas de restricciones para limitar en sus sitios la información sobre el coronavirus que consideran engañosa. YouTube fue más allá la semana pasada con una prohibición bastante amplia de los videos que cuestionan la eficacia o la seguridad de las vacunas aprobadas, incluyendo pues la del sarampión. Puede que esas normas tengan sentido para ti, pero también pueden parecer un ataque a la expresión y un insulto a nuestra inteligencia. La mayoría de las personas que ven videos en YouTube en los que se afirma de manera errónea que un medicamento antiparasitario para animales cura el coronavirus, no se tragan las pastillas de su mascota, y la mayoría de las personas que publican sus preocupaciones sobre los efectos secundarios de las vacunas pues no son fanáticos antivacunas. Entonces, la pregunta es de que acaso no somos capaces de hablar con libertad en internet y decidir por nosotros mismos. No es contraproducente y antiestadounidense declarar prohibidas ciertas discusiones. Y bueno, pues la verdad es que no hay respuestas fáciles a esas preguntas. Y lo que sí es que pues YouTube está trabajando también en esto, ¿no? Para que no haya desinformación, que es el término general, ¿no? Que utilizan para que pues nosotros nos mantengamos pues con noticias verídicas, se podría decir. Pues desafortunadamente vamos a ver en muchas partes, no necesariamente en estas redes sociales o aplicaciones muy conocidas, ¿no? No solamente ahí vamos a encontrar estas notas, hay páginas web que son totalmente pues falsas, o sea que mucha de la información, se me ocurre que tal vez en el cielo pues está un meteorito que viene, o sea, empiezan a inventarse así historias exageradas, estoy inventando, ¿no? Y muchas veces uno las lee, les llega, tal vez lo comparten en las redes sociales más conocidas y de repente se hace un boom de esa noticia cuando pues nada más a alguien se le ocurrió, la inventó y funcionó, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidadito, no dejen todo pues el conocimiento a las redes sociales, no se crean todo lo que lean, por más de que diga a veces también que es verídico, pues tampoco se tomen tan en serio y tan a pecho, sobre todo en enfermedades. ¿Cuánta gente cuando tiene un síntoma o tenemos un síntoma de algo, vamos y buscamos en la internet y ya nos dicen ya te vas a morir? Creo que muchos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que a veces es mejor no leer cosas que pues te quitan tu tranquilidad o te quitan tu paz, ¿verdad? Entonces, veremos qué pasa, ¿no? YouTube, Facebook, pues ya están diseñados para aplacar los peores riesgos de los conspiranoicos y también contra el racismo. Pero pues aún así ahí se sigue manifestando, se sigue dando a conocer. Entonces, pues la tecnología pues nunca va a superar a lo que es pues a un humano, ¿no? No tiene la misma capacidad. Entonces tú puedes, tú tienes esa capacidad de discernir entre lo que crees que es bueno para ti y lo que no. Entonces, pues utiliza la tecnología para lo que se puede y lo que no te sirva, pues deséchalo, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita voy a regresar en el segmento de Conociendo tu Meta con algunos alimentos que son ricos en vitamina K y que tal vez tú ya los estás consumiendo y pues para que conozcas, ¿no?, un poquito más sobre esta vitamina y para qué te sirve, ¿ok? Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cause I won't say Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Y vamos a hablar hoy sobre esos alimentos que contienen mayor cantidad de vitamina K. Y muchos de ellos pues son vegetales, ¿no? Para funcionar nosotros correctamente en nuestro cuerpo, pues necesitamos la vitamina K, que es un nutriente que suele destacarse por brindar beneficios para la coagulación sanguínea, el desarrollo óseo, la estimulación de ciertas proteínas y la protección contra muchas enfermedades, ¿no? Y bueno, la vitamina K es reconocida por su función en la coagulación sanguínea. De hecho, fue descubierta en el año de 1935 por el bioquímico danés Henrik Dam, que lo nombró K por coagulación o coagulation, que es una palabra danesa por coagulación. La vitamina K se presenta en dos formas, la vitamina K1 y la vitamina K2. La vitamina K1 es la filoquinona, que es la forma del nutriente que se encuentra comúnmente en los vegetales de hoja verde, por ejemplo, ¿cuáles? Como la espinaca, como el repollo, como la lechuga, como el brócoli y bueno, todos los vegetales verdes, ¿no? De hoja verde. La vitamina K2, que también se le llama menaquinonas, la otra es filoquinona y la otra es menaquinona. Y esta es la forma del nutriente que se encuentra en derivados de las carnes y alimentos fermentados. Y se hallan menos alimentos y cantidades que la K1. Por lo mismo, ¿no? De que no está en todas partes. Y en raras ocasiones se puede padecer deficiencia de vitamina K. No es tan normal de que tengas una deficiencia de vitamina K, pero normalmente cuando el cuerpo no puede absorberla correctamente desde el tracto intestinal, pues es ahí cuando se presenta una deficiencia, ¿no? Y esta condición también puede presentarse tras un tratamiento prolongado con antibióticos o en los bebés que son recién nacidos. ¿Cuánta vitamina K necesitamos nosotros? Pues dependiendo de la edad y del sexo, las cantidades de nuestro cuerpo necesita de vitamina K. Que necesita de vitamina K, pues puede variar. El promedio diario expresado en microgramos, que es la MCG, cuando ustedes ven, compran suplementos y dicen MCG, pues ya sabes que son microgramos, ¿no? Por ejemplo, a los bebés que son de 0, bueno, sí, de 0 a 6 meses de edad, necesitan 2 microgramos. De 7 a 12 meses de edad, 2.5 microgramos. De 1 a 3 años de edad, 30 microgramos. De 4 a 8 años, 55 microgramos. De 9 a 13 años, 60 microgramos. De 14 a 18 años, 75 microgramos. Y hombres adultos mayores de 19, no importa la edad que tengas, que sea después de los 19 años, necesitas 120 microgramos. Y mujeres adultas mayores de 19 años, ahí me encuentro yo, mayor de 19, son 90 microgramos. Para las adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia necesitan 75 microgramos, y mujeres embarazadas o periodo de lactancia, pues son 90 microgramos. Cuando se refieren a adolescentes embarazadas, pues son menores de 18 años. No sé si incluyen los 18 años, pero pues son jovencitas, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, ¿cómo vas a obtener esta vitamina K de forma natural? Pues hay, ya les dije, los vegetales que tú puedes incluir en tu alimentación, pues puedes agregar las espinacas. Una taza de espinacas tiene 891 microgramos de vitamina K, es bastante, ¿no? El kale rizado, que es como una hoja de repollo larga, es pariente del repollo, yo pienso al kale, que es una taza de kale tiene 223.5 microgramos de vitamina K. Los coles de Bruselas, una taza tiene 156 microgramos de vitamina K. El brócoli, una taza de brócoli tiene 126.5 microgramos de vitamina K. Y los espárragos tienen una taza, tiene 144 microgramos de vitamina K. O sea, es demasiado lo que tiene. O sea, que con que comas una tacita de cualquiera de lo que te dije, pues tú ya, tu cuerpo debería absorber pues lo que necesita, y lo que no, pues lo saca, ¿no? Las frutas, como las bananas, deliciosos plátanos, una unidad, o sea, una banana, tiene 79 microgramos de vitamina K. Un kiwi, una taza con kiwi, tiene 72.5 microgramos de vitamina K. Arándanos tienen 47.2 microgramos de vitamina K. Una taza de moras, el jugo de las moras tiene 38 microgramos de vitamina K. La granada, una taza, tiene 26 microgramos. Las peras, una taza, tiene 25 microgramos. Y las uvas tienen, una taza, 24 microgramos. También lo puedes encontrar en los granos y semillas, como los frijoles verdes cocidos. Tienen 48 microgramos de vitamina K cada 100 gramos de estos frijoles verdes. Frijoles de soya cocidos tienen 33 microgramos por cada 100 gramos de frijoles. Los guisantes o los chícharos tienen 26 microgramos de vitamina K cada 100 gramos también. Y las nueces pecan 3.5 microgramos de vitamina K por cada 100 gramos. Y las carnes o los productos derivados de animales también contienen vitamina K, como el hígado de res, que tiene 106 microgramos por cada 100 gramos que tú comas. Los quesos duros tienen 87 microgramos de vitamina K por 100 gramos. Las chuletas de cerdo tienen 69 microgramos por cada 100 gramos. El pollo, 60 microgramos de vitamina K por cada 100 gramos. Quesos blandos, 59 microgramos de vitamina K por cada 100 gramos. El tocino tiene 35 microgramos de vitamina K cada 100 gramos. Y la mantequilla, 21 microgramos por cada 100 gramos. Entonces ahí lo pueden encontrar en muchos alimentos, como ya les mencioné. es muy importante tener pues los niveles correctos de vitamina K, porque cuando tú tienes pues esos niveles de acuerdo a tu edad, de acuerdo a lo que tú debes de tener, pues vas a tener efectos protectores a medida de que tú envejezas, de que envejecemos, perdón. Incluso algunos estudios asocian a un menor riesgo de muerte. Te ayuda a fortalecer los huesos, tienes menor riesgo de fracturas, tienes mejor coagulación sanguínea, menor riesgo de problemas cardiovasculares, específicamente estrechamiento y rigidez de los vasos sanguíneos, tienes una mejor función cognitiva y también pues te ayuda con los dolores menstruales. Entonces, tiene muchos beneficios el que nosotros pues dispongamos de esta vitamina en nuestro organismo, pero también hay precauciones, ya que la gran mayoría de los suplementos, cuando tú vas y compras, así como compras el magnesio, el potasio, el zinc, ¿no? Estos son suplementos que dices tú, bueno, prefiero comprar las pastillas, los suplementos y ya. Pues la mayoría de los suplementos de la vitamina K que se comercializan contienen vitamina K1. Recuerden que hay dos, ¿no? K1 y K2. La K1 se obtiene de los vegetales y la otra pues de las carnes. Y estos pues solo se deben consumir bajo supervisión y consejo de un profesional de salud. Si alguien requiere tomar vitamina K2, debe revisar las etiquetas de los productos y evitar aquellos que no especifiquen el tipo de vitamina que contienen. Cualquier duda que tengas sobre esos productos, vas a consultarla con tu médico o con un especialista de nutrición. Y actualmente pues no se ha demostrado que la vitamina K cause daño alguno, pero podría interactuar con algunos medicamentos, en especial con antibióticos. Si tú estás tomando antibióticos como el Orlistat, el Ali y el Senical, también podría interactuar con secuestradores del ácido biliar que te recetan, como la colestiramina, es la Questram, o el colestipol o colestit. Esas son las marcas conocidas, ¿no? Y la warfarina o el Coumadin podría interactuar. Entonces, ya sabes, siempre que vayas a hacer algún cambio con tu alimentación, con suplementos, con lo que sea, consúltalo con tu médico. Si tú ya tienes algo que dices tú, pues tengo miedo de que vaya a haber alguna reacción por este medicamento que estoy tomando o por lo que sea, entonces consúltalo siempre con tu médico, por favor, y así te evitas pues cualquier sustito posterior, ¿verdad? Entonces, la vitamina K, nada más para resumir, es clave para que nuestro organismo esté sano y para que funcione correctamente, y suele destacarse por brindar beneficios en torno a la coagulación sanguínea, el desarrollo óseo, o sea, para los huesos, la estimulación de ciertas proteínas y la protección contra muchas enfermedades, especialmente los problemas cardiovasculares. Entonces, a comer más vegetales, brócoli, kale, espárragos, frutas como las granadas, como las bananas, los kiwis, los arándanos, granos o semillas, carnes o productos derivados de animales como la mantequilla y el queso, o el pollo en mi caso. Y bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy conocimos pues la importancia que tiene la vitamina K en nuestro metabolismo, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.